Buenas tardes, bienvenidos un sábado más a que vienen los indios. El programa de Canal Extremadura Radio, que es Tamiflu, del bueno, del rico, el que cura todas las gripes habidas y por haber. Haciendo que todo esto funcione, detrás de un montón de botones se encuentra Pedro Rubio, el único técnico de Canal Extremadura que aún cree que la Tierra es redonda, que iluso, si es con forma de tetraedro. Y presentando como siempre Canuto, muy contento porque está a puntito de alcanzar la pubertad. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos un sábado más a que vienen los indios. Hoy tenemos un especial de medicina, ya que la gente se está muriendo porque por el olor de los cochinos, el único animal superior que hay sobre la tierra y que me están diciendo a mí que transmite enfermedades, no me lo puedo creer nunca. Pues hoy tenemos un especial de medicina, ni más ni menos. Porque claro, nos vamos a plantear muchas cosas. ¿Qué es un médico? ¿Un arregla personas o un destroza sanos? ¿Qué es un médico? ¿Vocación o un asesino de bisturí? Pues hoy vamos a hablar de todo eso. De los rompebuenos y asesinas sanos. Y también vamos a hablar de científicos locos, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de televisión y responderemos a las preguntas más trascendentes de la historia de la medicina. Lo tenemos todo aquí y además contamos con la participación de Fermín Solís y José Luis Forte. En un momento estamos con vosotros, no os vayáis. Ah, por cierto, la canción que estáis escuchando pertenece a la película Doctor Goldfoot and the Bikini Machines con el gran Vincent Price. Así que es una buena forma de comenzar. Estos son médicos y el doctor Cabeza no. Pues buenas tardes, como tenemos una especial medicina, pues no importa que os levantemos dolor de cabeza nada más llegar. Pero antes de entrar en materia, lo que es lo mismo, a operar y hacer tactos rectales, estamos aquí con Fermín Solís. Buenas tardes. Abre el micrófono, Pedro. Ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien. Y con José Luis Forte. Hola, buenas tardes. Porque vamos a retomar el tema de la asociación que han creado aquí, pero vamos a entrar más en profundidad porque aparte de asociación como en sí, ya están haciendo un montón de cosas. Después nos meteremos en vereda recomendando, por lo menos hoy creo que vamos a recomendar cerca de 500 películas aproximadamente. Así que coger papel y boli, sobre todo los que vayáis conduciendo, para ir apuntando todo porque no os lo podéis perder. Y antes de nada, vamos a ver, comencemos otra vez con el tema de la asociación. ¿Cómo se llama la asociación esa que tenéis formada de cómic y qué es lo que persigue? A ver, se llama Extreveo. Extreveo, después de una larga... ¿Por qué no lo habéis llamado consenso de votaciones. Hubo una gran lucha ahí de votaciones, de nombres, de búsqueda de nombres y tal. Pero al final, Extreveo. O sea que Extreveo dicho no queda bonito, queda bien en escrito. ¿No, José Luis? Sí, sí. Porque es cuando juegas con las siglas del TVO. Pues te voy a contar una anécdota, no viene a cuento, pero tengo que contarla. No viene a cuento, pero es que es muy bonita. Estaba un amigo trabajando en el CESPE, de informático, les encargaron hacer una página web del CESPE. Sexby, ¿no? Entonces no se les ocurrió otra cosa que llamarla, era para contrataciones, Sex Contratas. Después le cambiaron el nombre. Eso es real, ¿eh? No, es que lo que lleva una X siempre te da... Como... Sex Contratas. En fin, continúo, perdona. Pues nada, no, que queda mejor quizá visualmente escrito, ¿no? Porque Extreveo juega con las siglas del famoso TVO. La, ¿no? Y Extreveo, pues tenía que aparecer de ex por algún lado, ¿no? Como, no, además daba muchas rimas fáciles, ¿no? Extreveo, qué nombre más feo. Sí, bueno, yo no lo voté, pero bueno. Ah, no, no vale echarse ahora atrás. Pero bueno, nada, lo importante es que se están haciendo actividades. Ahí hay mucha gente ahí luchando porque el TVO se reconozca en Extremadura, no solo en Cáceres, pero en Extremadura. Y bueno, objetivos así a corto plazo, unas jornadas del cómic con exposiciones, autores y demás, y una revista, ¿no? Bien, de momento se están haciendo cosas ya más o menos físicas. Estáis haciendo un programa de radio por ahí en internet. Sí, sí. Bueno, se está haciendo un podcast, que ya se han grabado tres programas. Tres programas, duración, todo eso contar. Bueno, perdón. No tosas aquí. Bueno, hoy estamos de medicina, puedes coser todo lo que quieras. Estoy enfermito. Yo creo que iba a haber una enfermera y Canuto, me estoy más decepcionado. Doctores, doctores. ¿Y las enfermeras? Enfermeras ninguna. Yo hago de enfermera y de todo. Además, tengo aquí una caja llena de jeringuillas con cosas ricas dentro que lo cura todo. A mí esto me parece hoy más a una gay que las grabaciones de los podcasts de Extreveo. O sea, así te lo digo. Es lo que tiene el tema. La verdad que por lo general cuando... Bueno, vale, continúa. Bueno, pues nada. Bueno, son programas de 50 minutos. Lo que pasa es que, claro, 50 minutos que lo bueno del contenido del programa se queda sin aparecer, porque es lo habría que hacer un especial podcast de qué hay, ¿no? En lo que se queda afuera, lo que sale afuera. Estamos a lo mejor grabando un programa de 3 horas ahí hablando de cómics y demás, ¿no? Y se queda un programa de 50 minutos. Ah, después lo editáis, ¿no? Editar porque, sí. Bueno, de eso se encarga... Pero vamos a ver, cuando estás hablando de editar, ¿qué estás hablando? ¿Qué estáis? ¿8 tíos ahí hablando? ¿Cómo es eso? Ojalá. Se convoca ahí las reuniones para grabar el podcast con 8 o 15 personas, pero al final vamos 3, 4. Y uno siempre llega borracho, no sabemos quién. Ya tengo conocimiento que la semana pasada, después de grabar el programa, nos fuimos a tomar unas cervezas y casi tuve la culpa de un boicoteo al podcast de aquella semana, porque secuestré aquí al señor José Luis, pero bueno, más o menos pudo llegar en un estado indecente, pero llegó y bueno, pudo grabarlo, o sea que eso no es nada. ¿Dónde se puede bajarse el podcast? Bueno, pues en la misma página de Extreveo, ¿no? En el blog, Extreveo, bueno, www.extreveo.blogspot.com. Ahí se hay acceso al foro, a la página de Facebook, a todo. Y ahí se pueden bajar los programas. Ajá. www.extreveo, es muy fácil. Extreveo, estamos hablando, extre, la T, la B y la O. O sea, no te veo. No, con todas las letras. Ah, con todas las letras. Extreveo. Lo que pasa es que la T, la B y la O se... Van colores en mayúscula, pero se decía que visualmente... Ya, pero no, pero te decía, pero que... Imitando el logo del TVO. Con todas las letras, ¿no? Con todas las letras. Ah, por eso decía, a ver si alguien va a poner que... como el TVO antiguo pone solo TVO y no le sale. Extreveo, con todas las letras, .blogstop.com. ¿Y de qué habéis hablado en esos podcasts? Pues mira, a ver, en el... No me quedes luego aquí a repetir las cosas que habéis hablado aquí. Bueno, se nos olvidó decir que Frank es el presidente de la asociación, el que se encarga de la grabación de los programas, después de editarlo, etcétera. Es el que después pues censura todas las barbaridades que, por ejemplo, pude decir yo el otro día. Espero que lo haya hecho al menos, porque mi madre creo que lo va a escuchar y ya me conoce, no se asustará, pero no se lo puede enseñar el resto de la familia. De todas formas, por entrar en eso, mi madre se ha curado de espanto ya con esto de la radio, así que yo creo que sí. Acaban aceptándolo el hijo que han tenido, no ha sido lo que tenía que ser, pero bueno. No queda otra. Y luego tiene muchas descargas, ¿eh? Dice Frank, que ve ¿sí? las descargas y hay bastantes descargas de toda España. O sea, ¿Cuánto hemos llegado? ¿A 20? Bueno, muchas, a ver, estamos hablando de cómics. El otro día hablaba de 60 y tantas descargas. 60 descargas de 69, una cosa. 69, creo que fue. Básicamente sin publicidad. Que eso de aquí, esperemos, de dentro de 5 meses, si se mantiene el trabajo y tal, a lo mejor te puedes encontrar 500, 600 o 700 descargas. Bueno, de momento no se puede publicitar demasiado porque no hay medios tecnológicos ni nada, ¿no? Sí, que se peta, ¿no? Si hay muchas descargas, ¿no? Pero bueno, con el tiempo será una referencia. Claro que sí, como debe ser. Escuchamos un poquitín de música y continuamos. Y al loro, lo que estamos hablando, extreveo.blogspot.com. Body of wine. como ya preguntamos hace unas semanas cuando estuvo aquí Fermín, ¿se ha hecho ya algún tipo de movimiento a nivel institucional para que suelten un pelín de dinero? El dinero, por ejemplo, que le quiten el pico al Play y con eso se hacen 700 jornadas de cómics, ¿o cómo? ¿Ya se ha hecho algún tipo de movimiento o no? ¿O cómo? Es solicitar una ayuda, hemos ido a diversas instituciones para una revista que nos gustaría editar. Lo que pasa es que ahora como que es el momento más propicio, esta misma mañana he estado en algunos sitios llevando lo que es todo el proyecto, que lo hemos trabajado bastante bien, la verdad, pero en fin, en cuanto digo traigo un proyecto, la gente se sonríe, y cuando digo la segunda parte, que es sobre cómic, la gente ya te empieza a mirar raro, ¿no? Porque la gente es muy ignorante. Pero bueno, yo creo que en algunas de ellas sí que yo creo que nos podrán ayudar o mostrarán, espero que muestren interés al menos. Si no, una revista de cómics también con algunos textos hablando sobre, pues, algunos dibujantes, sobre el mundo del cómic. Esa sería una idea que tenemos mucha ilusión y esperamos que salga. Yo creo que es la más difícil, pero bueno, ya veremos si sale. En teoría, yo desde mi punto de vista, en teoría no debería haber ningún tipo de complicación, ya que es un proyecto único. O sea, proyectos para festivales, para entregas de premios y para historias de esas hay 200, proyectos todos iguales. Para proyectos, por ejemplo, que a lo mejor en vez de cómic deberían haber dicho de poesía. Bota la pelota y con eso tragan al poner la palabra poesía. O literatura, aunque después sea una mierda lo que escribes, pero como pones literatura, en cambio tú presentas una cosa llamada cómic, que aunque esté de puta madre hecha, con un guión de puta madre, unos dibujos curradísimos, parece que dicen monigote. Y eso entra dentro de una cosa llamada una ignorancia supina. Claro, y además es que en el proyecto aparecen autores de primera fila que estamos trabajando, ¿no?, para el mercado incluso internacional, como Pedro Camello, Cruz, gente que está publicando en periódicos. Estamos, bueno, gente Fermín, que tú mismo, o sea, que somos gente que estamos viviendo de esto y reconocido a nivel nacional e internacional, ¿no? Pero ahí está la cosa. De todas formas, también se ha pedido ayudas para las jornadas que se van a hacer de cómic. ¿Qué fechas hay? ¿Fechas hay algo ya pensado? Todavía no hay nada. Hay muchas actividades pensadas porque se quiere que sea un festival para, sí, el público en general, ¿no? O sea, que no sea solamente una cosa reducida para los que nos gusta el cómic, sino que tenga cabida muchas actividades para chavales, sobre todo, ¿no? Hemos hablado de actividades tipo cosas estas de disfraces, de concursos de pintura, dibujo, para hacer fotografías con personajes, un montón de actividades que no incluye solamente lo que es el típico friki ahí, sí, sí, comprando cómics. No, porque es imposible, no hay tampoco un público, claro. Y además de la otra manera es una forma de enganchar proyección de películas, quizás, claro, si se pudiera. Exactamente, todo eso que atraiga un poco a la familia, ¿no? Para los chavales y demás. Claro que sí, en vez de llevar a vuestros hijos por ahí al fútbol o a los toros, ni se os ocurra, los podéis llevar aquí, que se lo pasen de puta madre los críos, que cojan esto. Gusto por leer historietas, además muchas de ellas, sobre todo el mundo del cómic, que ha cambiado muchísimo, que ya no solamente es una cosa que puedan leer niños, es una cosa que incluso leyendo cómics para adultos, entre comillas, pues, bueno, son para adultos, lo que pasa que en un momento dado no lo diría, tienen unos guiones bastante más trabajados que todas las series de televisión española juntas, puestas en fila una detrás de otra. Dicho sea, con toda la realidad del mundo, incluso tratan temas que en la televisión no se pueden tratar, incluso en el cine, porque un dibujo no tiene límites a la hora de tratarlo. Pues nada, aquí os dejo con esto, ya lo vamos a continuar hablando de médicos, medicastros y científicos indios. Es el símbolo hebreo de la sangre. ¿Ah, sí? Está en el Gitaj. ¿En el qué? El Génesis. Las 10 maldiciones del faraón antes del éxodo. Venga, se lo enseñaré. Gracias, señor. Eran antiguas maldiciones. Castigos solemnes. Anatemas. Impuestos a los faraones por tener cautivos a los israelitas. Aquí está. Pero todo esto será un mito, supongo. No, no lo creo. ¿No? No. No hay duda de que las plagas ocurrieron. Nadie las considera ya un mito. ¿Y puede decirme qué forma tomaron las maldiciones? Pues cosas como úlceras, murciélagos. ¿Ranas? Ranas, sí. ¿Y la sangre? Ahora que lo dice... ¿Las 10 plagas ocurrieron siguiendo un orden concreto? Los eruditos talmúdicos han debatido este punto durante generaciones. Pero según la tradición clásica, el orden es la maldición de las úlceras, murciélagos, ranas, la maldición de la sangre, después las ratas, el granizo, bestias, langostas, la muerte del primogénito y finalmente las tinieblas. Bueno, pues continuamos aquí en Que vienen los indios, hoy hablando de médicos, de científicos, y ahora vamos a pasar a recomendar películas. Vamos a meternos ya en materia, después de volver a decir el blog de la Asociación de Cómics aquí de Echa en Cáceres, de Extremadura, Estreveo.blogspot.com. Ahí suben los podcasts de un programa de radio que hacen ellos, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen, lo editan y lo suben, y la verdad que es interesantísimo. Así que si os interesa el mundo del cómic o simplemente queréis pasar un buen rato escuchando radio, pues os pasáis por Vaya nombre más feo. Estreveo.blogspot.com. Y ahora vamos a pasar a hablar del cine, de esas películas donde aparecían grandes médicos. No estamos hablando de estas películas de pajares y exceso donde aparecían también muy grandes médicos que venían a curar a la tetona de turno, no. Vamos a hablar de científicos locos, de películas que muchos de vosotros a lo mejor no habéis visto y que deberíais ver. Antes de nada, comentar, el corte que ha sonado es ni más ni menos que una de las grandes películas de serie B, protagonizada por un ya mayorcito Vincent Price, es El abominable Dr. Pipes. No sé si la habéis visto alguno de vosotros. Sí, son las dos. De cabecera, vamos. Es una maravilla de película, es totalmente kitsch, es una locura de película, es una película del Dr. Fives, un músico ingeniero, un amante obsesivo, y que jura vengarse de los médicos, que tuvo un accidente, murió su mujer y los médicos no fueron capaces de salvarlo. Entonces se venga de ellos a través de las 7 plagas de Egipto. Y los va matando de una forma muy curiosa. Lo más bonito es que el Dr. Fives tiene la cara quemada, pero lleva una máscara de Vincent Price. Y vive en donde estaba su casa, su mansión. Ha hecho como un subterráneo, vive debajo y vive con una orquesta de juguete. Es todo muy kitsch, muy enfermo, muy divertido. Con mucha referencia al fantasma de la ópera, por la máscara, el toca el órgano. No, pero tiene una fotografía alucinante, así como muy gris. Yo recuerdo una imagen en un bosque, una chica paseando como un perro, con unos árboles grandes, una fotografía que, para ser serie B, está muy bien iluminada, una película... muy colorida. No, y además que decían eso, que Vincent Price, por ejemplo, pues ya estaban ofreciendo papeles más baratos, pero que se le ocurraba muchísimo. Quizás a mí me hace mucha gracia la película cuando empieza a hacerle las poesías a su mujer muerta, y se pone un tanto pesado, que se pone aquí en un agujero que tiene en el cuello para hablar, se enchufa una gramola y empieza a soltar ahí las poesías a su mujer muerta. El abominable Dr. Fives tiene una segunda parte, El retorno del Dr. Fives, que aun siendo un poco inferior, la brutalidad de los asesinatos y el surrealismo de los asesinatos aumenta, o sea, son todos hiper retorcidos. No llegar a alguien y pegarle un machetazo a la cabeza, no. Estamos hablando de asesinatos, de que te hacen una trampa, te caes dentro, después le das con el dedo a una cosa y salen una serie de arañas, pero esas arañas no te matan, sino es todo muy hiper rebuscado y muy, muy divertido. Además, ya incide muchísimo más en el humor y también está protagonizada por Vincent Price. El director Robert Fuez, antes había hecho algunos episodios, maravillosos episodios de esa serie inolvidable, Los Vengadores. Ah, de Los Vengadores. De Los Vengadores tenemos que hablar, sobre todo de, a mí la que más me gusta, la quinta temporada, la que sale la señorita Emma Peel. Pero sale Emma Peel también en la cuarta, en blanco y negro. Ay, en la cuarta y la quinta en color, la cuarta en blanco y negro. Ay, yo la de blanco y negro. Bueno, a mí todas. Todas, pero ¿no? Ya en la cuarta. Ya hablaremos de Los Vengadores cuando toque hablar de, no sé, cuando hagamos un especial de algo que tenga que ver Los Vengadores. De gente que se venga, pues saldrán Los Vengadores. Más películas de doctores. Hay una maravillosa que vi hace poquito, hace unos meses, que no la conocía. Se llama Doctor Cyclops, Doctor Cyclope, de 1940, dirigida por Ernest B. No sé qué. Chuck Zack, que es el que hizo King Kong. Vale. El King Kong del 32. Mi ignorancia es... Perdón, 33. Péguenme cuando salga de aquí de la radio. Es una película bonita... De verdad, bonita de verdad. Es vamos a ver, hay una serie de científicos que vienen alertados por unos rumores procedentes de la jungla de la Amazonia, en la que hay un compañero suyo investigador que está haciendo unos experimentos muy raros buscando una especie de minerales extraños. Ese hombre que está en el Amazonas los llama y le dice, venid para acá que me tenéis que ayudar con una cosita. Llegan y la ayuda consiste en mirar por un microscopio, porque el tío se está quedando, dice, venga, ya os podéis ir. ¿Y qué experimento está haciendo? Ah, no te lo digo. Y el experimento consiste en hacer a la gente pequeña. Es como Cariño Encogido a los Niños, pero mil veces más divertida. Está muy, muy bien hecha. Es en color, de este color que parece pintado. Sí, con un tecnicolor muy, con un color muy fuerte. Muy pintado con témperas. Y es una película maravillosa, maravillosa. Además, se la podéis encontrar, al que no le guste leer subtítulos, la podéis encontrar doblada al castellano sin ningún problema. Doctor Cíclops. Doctor Cíclope, 1940. Pues vamos a continuar hablando de películas. Vamos a hablar de una, vamos a decirlo de alguna manera, una trilogía basada en el libro de H.G. Wells. No es una trilogía, son tres películas iguales de H.G. Wells, que la habrán adaptado todo al además todo muy bueno, porque está El Hombre Invisible, está Con el Tiempo en Sus Manos y está La Isla del Doctor Moreau, que casi todo el mundo conoce, la de Melón Blando, porque ahí sí que estaba hecho un Melón Blando, el señor Marlon Brando. Pero hay tres películas, ¿a cuál de las? A mí me gustan mucho las tres. Está La Isla de las Almas Perdidas, 1933, con Charles Laughton y Bela Lugosi, en blanco y negro. Es una maravilla de película también. Y además la podéis encontrar por un pavo, cada año la regalan los periódicos, de estas que ya no tienen derechos y tal. Después, quizás la más desconocida es La Isla del Doctor Moreau, de 1977, con Mark Lancaster y Michael York. Esa quizás sea la más rara, no sé si la habéis visto. Sí, está dirigida por Ted Post, que trabajó con alguna, hizo alguna película también con Clint Eastwood. A mí me gusta bastante, es la que, de las tres que has dicho, la que más me gusta es la de Kenton, que es la del 32. Después me gusta esta con Bar Lancaster, que es muy bizarra, a mí tiene un toque, es un poco rara. A mí sí que me cae muy bien esa peli. La que menos, quizás la de Brando. A mí la de Brando, cuando la vi, que es del 96... Cuando la vi la primera vez me gustó mucho, y hace poco la retomé porque tenía muchísimas ganas de verla, porque es entretenimiento. Y lo que más me jode es el maquillaje, porque parecen los de Cats del musical, la raza. Ahí sale Val Kilmer. Ahí sale Val Kilmer, que acabó todo el mundo hasta los cojones de él. Claro, no necesitaría disfraz, ¿no? Porque estaba ya gordo. Pero, y después sale el compañerino este de Marlon Brando, que lleva como un enanito muy bonito. Lleva un muñequín, vamos, es un hombrino. El señor Galindo. Más pequeñito y con bastante más gracia. Y encima no salió en Blancanieves, la mejor adaptación que se ha hecho de Blancanieves. El que no lo haya visto, dirigida a segundo cámara yo de Amato, os podéis ir haciendo una idea. Y salió Galindino. ¿Dibujos animados también? No era dibujos animados. Una película que le recomendamos, es de Blancanieves, con Galindo, hace un cameo, tocándole los senos a una señorita, desnuda. Y es de Blancanieves, igual que el cuento, pero con la gente más desvestida. Bien, a lo que estaban, pues sale un enanito que sale en varias películas. Me parece que también sale en una de serie B llamada El Hombre Rata, que era el hombre más pequeño del mundo, pues sale todo el rato con Marlon Brando. Bueno, eso, muchísima gente se acuerda de él porque era muy graciosito y tal. Pues eso, las tres del Doctor Moreau. Yo no he leído la novela. ¿La habéis leído? No la habéis leído. Es maravillosa. A mí, junto al Hombre Invisible, de las que he leído de Well, yo creo que son las dos que más me llegan. Y también tiene relatos maravillosos. Hay que leer a George Well porque es tan divertido, tan genial como las películas. La Guerra de los Mundos. Y La Guerra de los Mundos, otro pedazo de novelón. Yo soy más de la Máquina del Tiempo, como se llamó esa película. El Tiempo en Sus Manos, la antigua. El Tiempo en Sus Manos. A mí esa me gustó mucho. La he visto 100 veces. La película. Y vi el otro día un cacho del remake y casi me lía pedras con la tele. ¡Uf! ¡Qué horror! Yo la aguanté entera solo por homenaje a Will, pero vamos. Por homenaje a Will, que tendría que haber prendido fuego al cine. Porque pagué por ir al cine. Oh, eso, yo estuve a punto. Pero bueno. Todavía me queda algo de decencia y no fui. Hay Well para todos los gustos. No, pero la verdad es que le han adaptado todo. Y ahora que un día deberíamos hacer un especial. Lo que pasa es que a lo tonto y a lo bobo vamos a hablar de más o menos en casi todos los programas de sus películas. Pero un buen día sí sería bueno recopilar y hablar de todas de una vez, para que veáis el legado de este hombre, porque es absolutamente Bestial. Ahora vamos a entrar en algo bastante más... Claro, pues hemos hablado de trilogía. La semana pasada estuvimos hablando aquí con José Luis. Hicimos un especial de cine en la Universal y estuvimos hablando de Frankenstein. Frankenstein, pero solamente el de la Universal. Aquí queremos meternos. Hay mucho Frankenstein, que ya hablaremos después. Pero os quería meter con el Frankenstein de la Hammer. La Hammer hizo varias películas de Frankenstein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo ahora mismo hace tiempo que las vi. No las distingo todas, creo. No sé si en todas sale Peter Cushing haciendo el Dr. Frankenstein, sino en todas, por lo menos en 5 o 6. Y la verdad que son todas una maravilla. Solamente quería decir una, antes de empezar. Dirigida por Terence Fisher, que fue el mejor director que tuvo la Hammer. O sea, dirige todas menos una. Y curiosamente, solamente un detalle. La última, de 1974, Frankenstein, el monstruo del infierno. El monstruo del infierno, estamos hablando del monstruo de Frankenstein, es Darth Vader. El tío que hace de Darth Vader. Al hombre que nunca le veremos la cara y que George Lucas se la ha encargado en la nueva trilogía de borrársela en el final de la película poniendo a Felipín Skywalker en vez de a él. Bueno, ¿qué tenés que decir? ¿Os gusta la Hammer, supongo, no? Hombre. Hammer es una maravilla. Yo lo que sí te puedo decir que en las que la trató Fisher, sí hacía en todas Peter Cushing el papel del Dr. Frankenstein. Por lo menos en 6. Yo no sé si en alguna no sale. Yo me parece Fisher que sale hizo 5 de Frankenstein. 6. Ah, no, 5, perdona, 5. 5 Fisher. Y en las 5 Frankenstein es Peter Cushing. A mí, para mí, mi favorita es el cerebro de Frankenstein. Me gustan todas, ¿eh? Me parecen maravillosas, pero el cerebro de Frankenstein me parece excepcional. Con un Peter Cushing, un Dr. Frankenstein hiriente, insultante, provocador. Hay un momento que se enfrenta a los otros doctores que hablan de bueno, que no hay que hacer ese tipo de experimentos. Comienzan a hablar del Dr. Frankenstein sin saber que él está allí. Dios, esa secuencia me parece maravillosa. Y bueno, un Dr. Frankenstein totalmente salvaje, ¿no? Cuando viera a la criada, está totalmente descontrolado por su obsesión por crear una criatura. Yo me pasa como a ti, las tengo un poco confundidas todas. Las he visto, pero las tengo un poco mezcladas. Pero reconozco que la Hammer, solamente la atmósfera que crea, el color que tiene, ya te causa un terror. Solamente es algo eso. Que solo ellos pueden hacer. El color de la sangre de la Hammer es único. Es único. Además, que cada vez que ves algo dice, eso es sangre Hammer. Sí, sí, el sí. Color, es que incluso los decorados, aun notándose que eran decorados, tenían un encanto. Los peinados de las chicas, todo. Es que es una cosa que es indescriptible, que solo te transmite la Hammer. Solo te transmite la Hammer. Además, que decían que va a volver la Hammer. No puede ser, ya no vale. Es justamente esa época por ese color, por ese tratamiento de, no sé cómo será eso, de los filtros, de la hostia, el color que le daba. Eso de... quería hacer un día en especial de bares, sobre todo hablar de los bares de la Hammer, que son muy peculiares. Entras, todo el mundo se calla, te miran mal. Y ese gran actor, que ahora no me acuerdo del nombre, que sale en 50.000 películas de la Hammer, que casi siempre hace de posadero, ahora no me acuerdo del nombre, Ripper, Jack Ripper me parece que se llama, sale por lo menos en 20 películas, yo que me parece que tengo de la Hammer, lo que es terror, ciencia ficción, me parece que las tengo todas. Sí, se me escapa alguna, sobre todo VHS, cuando Televisión Española echaba estas películas. Y las cadenas las echaban, ya no las echan. Ni las encuentras en vídeo. Bueno, un desastre. Después dice que la gente se va a las cosas de internet. Me da tomar por culo. Bueno, en fin, de las películas de la Hammer. Está La Maldición de Frankenstein, que es la primera. Decir también que el maquillaje de Frankenstein es bastante más realista, pero por temas de derechos. Es decir, no podían optar al maquillaje de la Universal porque tiene derechos, el de los tornillitos y tal. Y aquí es un maquillaje más realista, es decir, es un tipo cosido a cachos. Que el primer Frankenstein aquí es el señor Christopher Lee. Y después está La Venganza de Frankenstein. Frankenstein creó a la mujer, que es otra vuelta de tuerca en el cual el señor Frankenstein se enamora. Aquí estamos viendo un libro que se ve una foto y crea a una chica. La revive, esta no se le ve deformada, que yo recuerdo, por lo menos al principio. Lo recuerdo, el cerebro... No, lo que hace ahí es que en el cuerpo de una chica introduce el cerebro de un hombre. Una película muy curiosa, esto seguro que recordáis ya perfectamente. Ahora, sí. Porque se crean unas confusiones muy extrañas, él quiere vengarse y no hace más que enamorar a todos los hombres del pueblo, pero claro, por dentro es un chico, ¿no? Bien, era un asesino que lo habían colgado nada más empezar la película. De todas formas, da igual que las contemos, porque las películas son muy... O sea, no tienen ninguna malicia ni ningún engaño. Ahí está, sí, le pone el cerebro de un asesino. Que fíjate, Frankenstein, mira que ha hecho veces el trasplante y siempre acaba cogiendo cerebro de un asesino. El cerebro de Frankenstein, lo que hemos dicho, es bastante bestia. Es como si fuera ya cine de los 70, bastante cruda. Además, hay un asesinato con una navaja de afeitar estas antiguas que hace un vuelco de cámara nada más empezar, que es bestial. Y Frankenstein y el monstruo del infierno, que también es muy curioso porque sale el señor Darth Vader y porque el monstruo parece más como un monstruo de mar porque tiene como plantas, no sé, pues es muy buena. Y después están también El horror de Frankenstein, que ahora mismo no la recuerdo, y The Evil o Frankenstein, que esta no tiene título en castellano. Pues eso, Frankenstein y la Hammer, una combinación, vamos, de la hostia. Continuamos con más películas de médicos, más películas, y no me quería dejar escapar. Bueno, es que, por cierto, que no se me olvide, este es el primero de dos programas, porque hay tal cantidad de películas de médicos y series, aquí en España hay series muy buenas, como Mir, como no sé cuántos, muy buenas todas. Aquella que hacía Emilio Aragón, que esa era terror puro. También la de la farmacia, que es un subgénero dentro de él. Dentro de la farmacia, médicos, ¿no? Lo que es farmacia de guardia era una snap movie. Por lo menos a mí es la sensación que me daba cuando la veía. Y vamos a hablar, entonces vamos a tener dos programas especiales. La semana que viene, ya voy adelantando, vamos a hablar de médicos de verdad. De médicos de verdad estamos hablando de Kevorkian. Estamos hablando de Shiro Ishii, que era el Mengele japonés. Y hablaremos un poquitín de Mengele. Si no los conocéis, pues cuando vayáis a cambiar de médico, los pedís en la escena social y os pongan con ellos. Algunas veces el resultado puede ser el mismo. Y vamos a continuar hablando de películas, por supuesto, con una biología, no biología, una biología que hay que hablar, coño. Supongo que todo el mundo la conoce, que es una trilogía, pero la tercera no la tengo en cuenta. Pues sale esa pata aquí. Estamos hablando de Reanimator. Puede ser, este, curioso. La vi yo por la tele de pequeñito, un verano a las 11 de la noche, en la 1. Ahí te explicas ya... Cierto problema. Primero, gracias a Pilar Miró, o la que mandara aquel tiempo. ¿Quién era el presidente? Franco, no sé quién era. Carlos Sotelo, que fue en aquel tiempo. No, yo la vi por primera vez en el cine, en Mérida, y una sesión continua, me la vi dos veces seguida. Era maravilloso, pagabas muy poco dinero, te podías ver la película 20 veces. No, yo la vi máximo en vídeo 2000, yo en vídeo 2000 la vi. En vídeo 2000. O sea, junto con él, yo la vi en LaserDisc. Tengo, por cierto, una bobería de Laser League. Desde aquí, dar un premio, que sea musical, un premio al grupo más tonto de la historia, que fue el primer grupo que editó en Laser Disc, un grupo nefasto para la historia de la música, llamado Rosette, fue el primero que editó en Laser League. Espero que todos los que no vendieran se los introducieran por donde no digo. Y vamos a hablar de Reanimator, que es una gran película, que lo mejor que ha hecho Stuart Gordon, aunque aquí hay una disfunción, Stuart Gordon o Brian Yuzma. Bueno, Brian Yuzna, a mí me parece peor, pero bastante tiene una película peor. Pero tiene una película muy desconocida, que la vi nada más que por completar filmografía, porque de Yuzna hace ya mucho tiempo que no espero nada, pero tiene una película, no sé si es de finales de los 90, del 95, quizá no me hagáis mucho caso, se llama El Dentista. Hicieron segunda y tercera parte. Yo El Dentista, la primera media hora, tiene su cosa, ¿eh? Habla de la peli del dentista. Imagino que a los que os dé miedo ir al dentista, pues podéis ver esa, porque ya os podéis imaginar una película de terror con mucho toque gore de un dentista, pues podéis imaginar lo que hace. No, pero tiene momentos súper divertidos. Hay un momento en que mete la cámara como si estuviera dentro de la boca y se ve todos los dientes alrededor del encuadre. Y un el otro sacando. Un alicate, ¿no? Sacando los dientes uno por uno. Señoras y señores, según está contando eso, se está riendo. Está enfermo. No, pero confieso que a mí el dentista es que no me... creo que es la única cosa del mundo que no me da miedo. No, a mí no me da miedo. A mí lo que me da miedo es que, como hace poco, voy a contar también una anécdota, no sucedida a mí, pero es alguien cercano, que vaya a un dentista, que te haga una cosa, te haga tres más de las que no está autorizado y te cobre un pastruzal de la hostia. Casi prefiero que me la saquen a puñetazos en un bar. Pero, en fin, vamos a hablar de Reanimator, basada en H.P. Lovecraft, que también la han adaptado toda la vida y por haber, y es una película de terror, gore, humor... Humor, sobre todo un humor enfermizo de cómo las cosas se pueden ir desmelenando con el gran Jeffrey Combs, que es como una especie de Bruce Campbell también, tenían su papel ahí. Y es como una especie también de Frankenstein. Se dedican a reanimar corporalmente a gente hasta que aquello empieza a desbarrar. A desbarrar de una manera que al final son cabezas viviendo por un lado, cuerpos por otro, pero no hace... A pesar de que haya sangre, sea gore, no. La película, para mí lo mejor que tiene es que está muy bien contada, no aburre y encima tiene muchísimo humor. Muchísimo humor. Tiene una segunda parte, La Momia de Reanimator, que también es muy recomendable y muy divertida también, os imagináis el rollo. Es todo el rato lo mismo, ir despertando gente como Cementerio Viviente 2. Entierran a la madre, al final acaban enterrando a medio pueblo, se levanta todo Dios, pero bastante mejor que esa. Pues eso, Reanimator y después la tercera que yo no la he visto. La tercera, la de Elsa Pataky. Con Santiago Segura, sale Jeffrey Combs también. Quiero hacer un momento de confesión, la he visto. ¿Y qué tal? Pues una mierda a la altura de los actores que salen. De los actores que salen, o sea... Perdón, actores. Perdonen. Gente que sale de verdad, perdón. Gente que sale en películas. Pues bueno, dentro de un momento no. Vamos a dejar de momento aquí el tema de películas para continuar la semana que viene. Queda una. Te pido permiso, Canuto, por para supuesto. Que me dejes comentar rápidamente una película que se llama Horror Hospital, una película británica de 1978. Sale Michael Gough, que es un gran actor británico, sale muchas películas de la Hammer, de la Mikus, bueno, de todas las películas de aquella época. Recientemente ha hecho de Alfred en las películas de Batman, ya no en las últimas porque creo que ya ha muerto, pero en las de Tim Burton, Alfred es el actor Michael Gough. Bueno, Horror Hospital es una película sensacional. Vamos a ver, es mala, aviso. Pero tiene un comienzo. Yo empecé a verla, yo no sabía de qué era, la echaban en la tele, me pongo a verla como que no quiere la cosa. Pero de repente la película es de unos hippies que están haciendo sus fiestas, su tontería. A los 5 minutos digo, ya no aguanto meter a un hippie, voy a dejar de verlo. Pero de repente llega uno a la fiesta y viene con un anuncio que pone Horror Hospital. Visite vacaciones peludas. ¿Peludas? Vacaciones peludas. Especial para hippies, para engañarlos para que vayan al hospital. Después de ver el cartel de vacaciones peludas en una película que estaba como cotada en serio y de repente aquellos vacaciones peludas, bueno, van todos al hospital y aquello es un desmadre. Grifos que salen de los que sale sangre, el tipo opera con guantes de boxeo y todo el mundo los convierte en zombies. Quizás mi secuencia es una película que recomiendo de verdad porque es muy divertida, divertida aposta, o sea, no divertida... Que a mí me parece un poco cruel. Sí, que sea película. Mala y que te rías por eso, no. Pero tiene una secuencia fantástica donde uno se escapa del hospital, uno de los hippies va corriendo por el bosque y sale el maléfico doctor a perseguirlo con un Rolls Royce. De repente, de las ruedas, de la altura, que como no sé de coche, ¿cómo se llama esta cosa que va dentro de los numas? El tapacubo. La cosa metálica de las ruedas. El tapacubo. Es que yo el motociclista de los coches, el Fórmula 1 ese no lo ve. Bueno, pues de los tapacubos salen unas cuchillas gigantescas y claro, empieza a perseguir al tipo, digo, le cortará las piernas. Cuando lo atrapa, lo que le corta, atención señores, no son las piernas, es la cabeza. Sería el hombre rata. Sale volando y según sale volando del coche, de los faros, sale un cazamariposa y la cabeza cae en el cazamariposa. Y ya está, creo que hasta ahí puedo contar. Horror Hospital. She doesn't know what it's like to walk in my shoes. She doesn't know what it's like to open wide and put a little south in your mouth. One, two, a one. Better Life. Bueno, hoy estamos en el programa de médicos aquí en Canal Extremadura Radio. En, yo no sé ni cómo se llama el programa ahora. Que vienen los indios, que vienen los indios. Eso, creo que de verdad que necesito un médico, un psiquiatra. Bueno, que necesito es un médico bueno, un traumatólogo bueno. Que parece que los que me operaron a mí operaron con una armónica. En fin, vamos a pasar, ya hemos estado hablando de cine, hemos estado hablando un poco de la asociación y ahora vamos a continuar hablando de temas médicos, pero en el cómic. Es bastante más complicado, quitándolos de Milo Manara, quizás algo más de médico. Pero vamos a hablar un poco de qué presencia tienen los médicos, los científicos. Hombre, científicos, si te pones hay una zurra, Científicos, sí. Empezando por Luthor. Claro, los cómics Marvel y DC están plagados de científicos locos, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí sí hay un filón, pero yo estaba buscando personajes así médicos, de cómics, ¿no? Que sean médicos, o historias que transcurran en hospitales y demás, y no encuentro yo... Pues sí, mira, uno me ha venido ahora mismo, que estoy medio tonto, y yo lo he visto en cómic, en dibujos animados y tal, pero que viene al pelo, se llama Monster, es un anime, es... Es una maravilla. No lo he leído el manga, pero me lo han recomendado muchas veces. Pero son muchísimos números y no he llegado. Vale, Monster en dibujos animados son 74 capítulos de 22 minutos. Es una trama buenísima, complicada, y además que la forma de dibujar que tienen ellos no es la misma, la forma de apreciar los dibujos. Entonces puede, si no lo ves muy seguido, puede sufrir confusión con los personajes. La historia va de un neurocirujano, me lo voy a contar, ya que estamos. Un neurocirujano bestial. Buenísimo, japonés, que vive en Alemania y que trabaja en un hospital que lo tiene allí de mucho prestigio. Entonces un día salva a un gran músico, a un gran cantante, le salva de las cuerdas vocales en detrimento de un chaval pobre. Él no lo sabe. La madre del chaval pobre se lo echa en cara. Ha salvado al rico en vez de a mi hijo que entró antes. Al poco tiempo vuelve a pasar una cosa parecida. Y él se decide por salvar a un pequeño niño que tiene un tiro en la cabeza. En vez de salvar al alcalde. El alcalde muere. Salva al pequeño niño. Él empieza ya a pasarle a venirse toda su vida abajo por haber dejado que muera el alcalde y salva al pequeño niño, que es ni más ni menos que un monstruo. Voy a dejarlo ahí. El guión es bestialísimo, los diálogos son bestialísimos. Estamos hablando de 74 capítulos de 20 y algo minutos. Es una maravilla. El final, bueno, pero la parte final, los cuatro últimos capítulos, son de lo mejor que he visto yo en muchísimo tiempo. La verdad que la recomiendo, Monster. Ahora ya, Fermín, continúa usted. Le voy a decir algo, José Luis. Yo quiero solamente añadir que el manga lo están reeditando ahora en tomos. O sea, que los que no tuvimos la oportunidad de comprar esa barbaridad de tomitos finitos, ahora van a salir en tomos más gruesos. Naomi Kurosawa es el director. Naomi Kurosawa se llama, ¿no? Es que habéis dado con el socio de Extreveo que no está especializado en manga. Porque ajá, yo ahí sí que, sin embargo, hay cómics manga que son tipo urgencias y demás, ¿no? Que son series de doctores. Puedo entrarse en números enteros hablando, pero yo ahí no alcanza mi sabiduría. No, mira, la de Samu Tezuka, que es el del manga, tiene su serie, la de Blackjack, Black Jack. Es sensacional. Claro. O sea, un doctor que está de la cara desfigurada, con cicatrices, él mismo se operó. Esa serie es sensacional, ¿eh? Pues ir apuntando. En manga sí, hay muchas series, pero yo ahí no, ya te digo que no controlo mucho. Sí quería recomendar un cómic difícil de encontrar, como casi todos lo que recomiendo, pero ahí está la pericia del que lo escuche, ¿no? Lo que cuesta conseguir es lo mejor. Es uno que editó La Cúpula hace muchísimo tiempo en su colección, unos extras que sacaban con cómics de Shelton, de los hermanos Hernández, mucho antes de los Bruce Comics que sacaban en los años 90, y se llama La Muela Picada, protagonizada por el nefasto detective, Jack Pellman. En la línea más chunga de Petillón, que era el autor. Super underground, ¿no? Con todo gira en torno a Max Doctor, la gente coopera y se deja dentro de los cuerpos desde una armónica, como decías tú antes, a cualquier otra cosa. Como la canción que hemos estado escuchando antes, ¿no? Y bueno, un cómic muy lleno de detalles, ¿no? De pequeños detalles, juega con el lenguaje, metalenguaje del cómic, porque la trama que usa para los grises se le queda pegada a un doctor en la mano, y dice, se me ha pegado la trama. O sea, que luego Petillón depuró su línea, hasta convirtió en una especie de línea clara, en color, muy con un humor muy blanco. Y esos primeros cómics son totalmente... ¿De qué año son y todo eso? Y... Este será de principios de los 80. En la época, sí. La del Víbora publicaba mucho. Claro, claro. Y La Mula Picada es totalmente doctores locos. Yo recomendaría a otros, si me permití un momento. Lo de que Magnus, me dé la gana. Un dibujante se llama Magnus, un dibujante con estilo ultrarrealista. La Cúpula editaba la colección de Necron, que es un robot que ha fabricado una científica loca. La científica loca siempre está vestida de sadomaso. Y el robot destaca, aparte de que su cabeza, como si fuera un cráneo metálico, por una tercera pierna casi más grande que las dos con las que utiliza para andar. ¿Cómo ha dicho que se llama el cómic? El Necron. Son un montón de tomos. Es un cómic un poco warri, pero interesante. Vamos a ver, el público de que vienen los indios es un público... No sé, no tengo ni idea quién escucha esto, pero bueno, supongo que sabrá si le gusta más de un tipo o de otro. O sea, no hay ningún problema, hombre. No, pero si no le recomendamos personas. El Doctor Extraño, lo que pasa es que el Doctor Extraño es un doctor en ciencias ocultas, no sé si vale. A mí me parece más de fiar que los otros. Claro. Los primeros cómics de Thor, estamos hablando, es que no recuerdo el nombre del doctor, pero su identidad secreta era un doctor guanachón que iba con un bastón, que el bastón era un trozo de madera. Sí, el trozo de madera. No era un bastón. Y cuando lo golpeaba contra el suelo se transformaba en el martillo del dios del trueno. Un doctor cojo, el típico doctor sacado de la película más setentera, ¿no? Sí, yo no entiendo muy bien esa manía. Vaya que te buscas un curro, búscate un curro menos peligroso, ¿no? Que el de médico, ¿no? Digo yo, no para él, sino para los pacientes, claro. Claro. Operando con el martillo, a lo mejor venía muy bien. Pues no sé, yo ahora estaba intentando recordar algún tipo de... Pues, uy, nos están diciendo por ahí que se nos está acabando ya el chollo. De todas formas, bueno, si tienes que comentar alguna cosita, si no, la semana que viene seguimos, que tenemos aquí médicos para un rato. No, yo ahora mismo me voy al hospital, que he quedado con varias enfermeras. Yo con los niños estoy en el médico día sí, día no, y ahora lo que he descubierto es que la nueva panacea de los médicos es decir, es que es un virus, y con eso ya solucionan todo. Sí. Es un virus, ahí lo dejo. Yo cada vez que me decían lombrices. Ahora son virus. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa ya, pero la semana que viene habrá más y más de médicos, de científicos locos, de gente muy interesante, aunque nefasta para la existencia humana, pero sobre todo lo que espero es que hayan pasado una hora entretenida, que todo lo que hayan oído aquí, todo lo que se haya recomendado, por lo menos la mitad, les sirva de algo, puedan encontrarlo y se lo pasen alguna tarde, alguna noche agradable. Bueno, muchas gracias por venir, señor Fermín. Un placer, como siempre, y nada, que lean muchos cómics y vean mucho cine. Estremeo.blogspot.com, lo vuelvo a decir. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Canuto, y espero no ponerme enfermo y tener que ir al médico, porque me van a masacrar. Luego vienes aquí y te operamos. ¿Por qué nos vamos a dejar con una canción de despedida, por supuesto, como siempre? La canción de despedida, ni más ni menos, es Putting on the Rip, de la canción El Jovencito Frankenstein. ¡Hasta la semana que viene! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? In the Reef! Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. In the Reef! Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or Umbrellas in their midst.